La verdad que es muy interesante, nos podemos informar de un montón de cosas que nos sirve también para progresar nosotros como foro, que quizás no estábamos muy informados de algunas cosas, pero bueno, ahora ya estamos al tanto de todo y gracias a lo que vamos viendo de otros foros vamos a ir también incorporando al nuestro para poder progresar un poco mejor. Que muy contentos todos porque esperemos que esto ayude un poco más también al barrio que pueda progresar. Es un logro muy importante, así que muy positivo.